os damos la bienvenida un día más a De Raíz, un programa hecho con amor y rabia para la agitación colectiva y el refugio compartido. Acaba de comenzar el año y no hace falta ser una especialista en análisis geopolítico o una tertuliana de estas que opinan de cualquier cosa para saber que el año comienza con la misma o incluso más injusticia social que acabó. No ha terminado ni enero y hemos tenido que ver cómo el imperialismo y el capitalismo se saltan ya sin ningún tipo de pudor el derecho internacional en Venezuela o una vez más en la Franja de Gaza. Hemos visto cómo se asesina con total impunidad a personas que defienden a sus vecinas migrantes de redadas violentas e ilegales. Hemos descubierto, para sorpresa de nadie, cómo un hombre rico, racista y clasista se vale supuestamente de su poder para abusar sexualmente de las mujeres que trabajan para él. Y sin tener que salir de nuestras propias ciudades, asumimos cómo la gente muere de frío en nuestras calles porque no tienen un techo del que resguardarse de un invierno que vuelve a ser invierno, porque hay cosas que por suerte o por desgracia siempre vuelven, como el asqueroso fascismo. Y con este programa tenemos que estar más unidas que nunca porque vienen tiempos difíciles. Nos toca dejar de hacernos trizas entre nosotras y estar atentas porque estos fachas no comen la tostada. Así que una vez más, y no nos vamos a cansar nunca de hacerlo, animamos a la lucha colectiva. Organízate, prima, que el antifascismo no se construye solo. Nosotras, desde este pequeño espacio radiofónico, seguiremos intentando ser altavoz de las luchas y movimientos sociales que se dejan la piel en el intento de la transformación social. Así que te contamos que hemos preparado para este primer programa del 2026. Comenzamos nuestro espacio Codo con Codo hablando con Susana Sarrión sobre violencia de género en el ámbito digital. Y a continuación, en Relatos de Amal, junto con Laura, hemos querido mirar de cerca a la violencia de género en el ámbito de la pareja. No es una tipología, sino más bien un marco dentro del cual pueden darse muchos tipos de violencia y por eso intentaremos ver qué tipo de instrumentos y servicios se pueden brindar a mujeres que sufren esta violencia allí donde la atención no cuenta con muchos recursos. A continuación, en nuestra sección Mujeres Andaluzas que hacen la revolución, Virginia en esta ocasión acercará a la vida de la gaditana Francisca Larrea. Y en nuestro programa de la semana, Juanito nos presenta una de las novedades de Radio Almaina. Hablamos del programa Roqueando. Y como siempre, con buena música, en esta ocasión de la mano de nuestra querida Miriam. ¿Te quedas con nosotras? Arrancamos nuestro De Raíz y como os comentábamos en la presentación, vamos a comenzar con nuestra sección Codo con Codo, en la cual tenemos la suerte de volver a tener a una gran profesional y amiga para hablar de un tema que hacía tiempo que queríamos tratar aquí en De Raíz y es el tema de las violencias digitales que están sufriendo algunas feministas, ¿de acuerdo? Y para ello, como os comentábamos, tenemos la suerte de volver a contar con Susana Sarrión, que es una periodista independiente que colabora en distintas identidades públicas y privadas y en distintos medios de comunicación como El Salto. La tenemos ya aquí sentada enfrente de nuestro micrófono y le damos la bienvenida. Buenas, Susa. Buenas, muchas gracias. Pues encantada de estar aquí otra vez con vosotras en De Raíz. Nos está también muy contenta y como decíamos, pues vamos a hablar de un tema bastante candente, sí, por desgracia, sí, de verdad, que es las violencias digitales que estáis sufriendo algunas feministas por estar en las redes. La verdad que sí. Vengo a hablar de algo que la verdad que parece muy obvio, pero a veces lo que resulta muy sencillo es algo que damos por sentado y no tendría que ser así. Vengo a hablar de que la violencia digital también es una forma de violencia machista. Este fue el mensaje que quisimos transmitir desde la Asociación Comunicadoras Granada, este 25N. Teníamos una necesidad de hablar de esas violencias que llegan a través de las redes a las mujeres que se dedican a la comunicación. No nos quisimos quedar solamente las periodistas, sino queríamos abarcar también a todo tipo de comunicadoras, como es nuestra asociación. Comenzamos a investigar primero entre nosotras y vimos que sí que teníamos mucho que decir, quizás no todas por lo que habíamos padecido, pero, y esto me parece muy importante, por lo que descubrimos, por el enorme impacto que tiene esta violencia digital que es capaz de callarnos o de rebajar nuestro discurso. Vamos a escuchar, quiero que escuchemos un audio de una de nuestras compañeras. Ella es Luz Sánchez Gámez, es periodista y trabaja en la Oficina de Comunicación de la Universidad de Granada. Sé que tengo derecho a opinar, a informar y a crear, pero muchas veces me he quedado en silencio en redes. Las campañas de odio y los insultos que veo contra otras mujeres me hacen pensármelo dos veces. Mi silencio es una defensa. Es la respuesta real al miedo a la violencia digital machista que busca silenciar nuestro derecho a informar y a ocupar el espacio digital que nos corresponde. La violencia digital también es violencia machista. Luz Sánchez, Oficina de Comunicación de la Universidad de Granada. El siguiente paso que hicimos fue lanzar invitaciones a nuestro entorno inmediato, a periodistas y comunicadoras de Granada, luego fuimos un poco más allá en el ámbito andaluz y luego ampliamos perfiles a nivel nacional y el resultado fue increíble. Tuvimos bastantes respuestas, todas fueron muy variadas, que sentó lo que espero sea un primer paso para visibilizar este problema que la verdad es que es enorme, ¿no? Agravado además con el auge de la inteligencia artificial empleada en este tipo de violencia. Para empezar, quería compartir con las oyentes de Raíz algunos datos. En datos generales, vamos a hablar primero de datos generales de todo tipo de mujeres. Respecto a violencia digital dirigida a todas las mujeres, el Ministerio de Igualdad ha contabilizado que más del 73% de las mujeres que utilizan Internet han sufrido algún tipo de violencia digital, en forma de acoso en redes sociales o, por ejemplo, de difusión no consentida de imágenes íntimas. En la actualidad, ONU Mujeres denuncia que este tipo de violencia llega a todos los rincones de Internet, desde el acoso en línea y el ciberacoso hasta el doxeo, que esto es un término que yo no conocía y es revelación de información personal. También contamos con la difusión no consentida de imágenes, la difusión de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial. Todas estas formas de violencia digital se utilizan como arma para silenciar, para avergonzar e intimidar a mujeres y también a niñas. Hay datos de la ONU Mujeres que dicen que una de cada tres mujeres sufre de violencia digital a lo largo de su vida y del 16 al 58% es el dato de las mujeres que se enfrentan a esta violencia digital. Por otro lado, y volviendo al sector de periodistas, comunicadoras, influencers, etcétera, que es en donde basamos la campaña, he encontrado que la organización de Reporteros Sin Fronteras denuncia la gran magnitud del ciberacoso que sufren las periodistas, especialmente las que cubren los derechos de la mujer y las violencias machistas y sexuales. Casi el 60% de las periodistas entrevistadas por esta entidad en su informe, que se llama El periodismo y la era MeToo, en más de 110 países, conocen al menos el 60% de las periodistas entrevistadas conocen al menos un caso de una periodista que cubre estos temas y que ha sido víctima de ciberacoso. El informe también revela la impunidad de la violencia contra las periodistas en este sentido. Al 93% de las encuestadas en este informe no le consta ninguna condena al autor de algún ataque cometido contra una periodista que trabaje sobre cuestiones de género y violencias sexuales. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues periodistas que dejan de escribir tras recibir diferentes tipos de amenazas que pueden ser superficiales o incluso llegar a de muerte, ¿no? Niñas que pierden la confianza cuando ni siquiera han encontrado su voz, mujeres acechadas, violadas, incluso asesinadas. El daño puede empezar por Internet, en línea, pero sus repercusiones en los hogares, en los lugares de trabajo y las comunidades son dolorosamente reales. Además, esta situación se desarrolla en un momento en el que muchas de las organizaciones de lucha por los derechos de las mujeres están al borde del cierre por falta de presupuesto o se enfrentan a grandes recortes en sus programas contra la violencia de género. Pues bueno, parecía en un principio, o al menos así lo creímos, que los espacios digitales venían a empoderar a las mujeres y a las niñas, a las profesionales de la comunicación, algo que creo que en parte ha sido así. De hecho, mi teoría es que las redes sociales han venido un poco a cubrir ese espacio en el que los medios de comunicación habíamos fallado a las mujeres, ¿no? Que no podían prestar su voz porque estamos también muy presos de diferentes trabas burocráticas, etc. Entonces, aquello que puede empezar con pequeños actos en la pantalla, un mensaje, un comentario, una publicación, puede convertirse rápidamente en una catarata de amenazas y violencias en la vida real. Vamos a escuchar un testimonio de Pamela Palenciano. Pamela, imagino que muchos la conoceréis, es actriz y activista feminista. Ya ha estremecido a miles de corazones con su monólogo teatral No solo duele los golpes, donde relata con sensibilidad y crudeza la violencia machista, tanto en su versión más visible como en la sutil. Nos envió este audio para la campaña de Comunicadoras Granada. La violencia digital también es una forma de violencia machista. Las mujeres que hemos enfrentado ataques diarios, muérete puta, te vamos a violar, eres una mierda, tu trabajo es mentira, no solo hemos enfrentado en nuestro cuerpo el miedo y el terror de salir a la calle porque se hacía realidad muchas amenazas de lo online a lo offline, sino que aparte de perder trabajo y credibilidad, hemos dudado de estar en el espacio público, que es donde quieren que las mujeres y disidencia no estemos. Anne Bocandé es la directora editorial de esta organización de la que hablábamos antes, Reporteros sin Fronteras, y nos advierte que hay un antes y un después del Me Too, con un claro aumento de la atención que se presta a los temas relacionados con los derechos de las mujeres y una mejor cobertura de las violencias de género y sexual. Pero estos avances no están exentos de riesgos. Trabajar sobre estas violencias o ser una mujer periodista sigue siendo peligroso. Sufrimos o sufren ciberacoso, presiones judiciales, amenazas. Más de una cuarta parte de las periodistas que trabajan en estos temas se enfrentan a esto y más del 60% dan testimonio del ciberacoso dirigido a las periodistas que cubren este tema. Se trata, pues, de un delito contra el derecho de la información, ante el que no solo debemos señalar, sino también reivindicar a los gobiernos más protección, hacer que las plataformas asuman sus responsabilidades y movilizar a las autoridades judiciales y policiales para luchar de manera realmente eficiente contra la impunidad. Se trata de defender nuestro derecho a la información. Vamos a escuchar a una periodista que ahora mismo está interviniendo mucho en medios de comunicación porque es una de las investigadoras que ha destapado el caso del presunto abuso sexual de Julio Iglesias contra sus empleadas de hogar. Ella es Ana Requena Aguilar, es jefa de género en el diario.es y compartía este pensamiento, esta reflexión en sus redes. La verdad es que no recuerdo la primera vez que recibí un comentario o un ataque, porque llevo años recibiéndolos. Estos ataques son personales y no son personales, en el sentido de que obviamente forma parte de algo mucho más grande, que es una estrategia de ataque, de descrédito, de tratar de violentar a quienes al final estamos públicamente haciendo un discurso que es feminista. Es una violencia que muchas veces hace mucha referencia a lo personal, a tu vida privada, a tu aspecto, a tu físico, pero también con muchísimas alusiones, por ejemplo, sexuales y ejercer violencia sexual sobre ti. Y esto genera una sensación de inseguridad muy grande que conecta con lo demás que vivimos como mujeres. Y esto también creo que es importante, es decir, que esta violencia digital que sufrimos es parte de ese continuum de violencias. O sea, yo creo que en general los medios de comunicación no están prestando la suficiente atención a esto. No solo las comunicadoras, también las escritoras, las personas influyentes, las influencers, que se centran en los derechos humanos, son las que con más frecuencia se ven afectadas por este tipo de violencia en línea. Mediante el uso de las nuevas herramientas como las imágenes falsas o los contenidos manipulados, a menudo señalan diversos estudios las mujeres que habitan hogares de bajos recursos o en entornos rurales, que comparten dispositivos o dependen de otras personas para acceder a teléfonos, a ordenadores o a internet. En estos entornos, los perpetradores suelen limitar o controlar el acceso a dispositivos o fuentes de energía y se aprovechan de esa falta de dominio de la vida digital para infligirles violencia económica y también digital. Los blancos entonces son, como hemos dicho, pues las mujeres jóvenes, políticas, periodistas, defensoras de derechos humanos, activistas, a menudo señaladas con insultos sexistas, racistas u homofóbicos. Para las mujeres migrantes y racializadas, aquellas con discapacidades y las personas LGTBIQ+, el abuso puede ser aún más extremo, y suele serlo, porque combina misoginia con otras formas de odio y exclusión. Vamos a escuchar un audio, de Vida Priego. Ella es una actriz trans que ha recibido tantos mensajes de odio que decidió publicar posts en sus redes en los que responde en tono de humor sarcástico a este tipo de mensajes horribles. Les llama queridos haters y publica este contenido con su banda sonora. Primero describe el mensaje que le han lanzado y luego da su réplica. Queridos haters, voy. Contigo seguro que no queremos reproducirnos. Tenemos un gusto mucho más selecto. Nada de charos, nada de feminazis, nada de izquierdosas ni orcos. Ay. Respondo, lo sé. Vosotros sois más de la cabra de la legión. Esa nos denuncia después. Nadie sabía. He hablado esta semana con una comunicadora que me gusta mucho. Ella se llama Chaima Pucarsa. Es investigadora y está especializada en contenido antirracista y anticolonial. Es cofundadora de redes sociales como Afrocolectiva. No se ha dado lugar, no hemos tenido oportunidad de que nos mandara un audio, pero me ha contado que actualmente está atravesando un momento de violencia digital fuerte debido al análisis sobre la cuestión de Irán que ha publicado en sus redes sociales. Nos cuenta que toda esa maquinaria islamófoba y sobre todo fascista ha llegado a mi perfil. Por eso dejé de pensar en producir conocimiento. Vamos a escuchar parte de esa serie de análisis que ella ha producido. Hola gente, ya que últimamente se me tacha por colaboradora con el patriarcado islámico, antifeminista, se me retiró todas las cartas habidos y por haber, voy a dejar algo clarísimo. En cualquier movimiento donde se alce la bandera sionista de Israel y la bandera terrorista de Estados Unidos, no cuenten con mi apoyo, así de fácil. Por las mujeres libanesas, por las mujeres palestinas, por las mujeres del Yemen, por las mujeres de todo el mundo sujetas al sionismo y el terrorismo sionista gringo, por las mujeres afganas muertas, asesinadas por el imperialismo gringo, por todas las mujeres palestinas que están hoy en día bajo bombardeo israelí, cualquier movimiento que se alce la bandera israelí sionista, no lo voy a apoyar. Y allá me pueden llamar antifeminista, adelante. Si por ello soy colaboradora con el patriarcado, soy. Y si en esta manifestación se va a alzar la bandera del Sheikh que ha asesinado muchas personas dentro de Irán, no cuenten con mi apoyo. Y lo hago por las mujeres libanesas, por las mujeres palestinas, por las mujeres del sur global. Estos abusos no se quedan nada más en la esfera digital. El abuso en línea puede afectar a la salud mental, destruir relaciones y hacer fracasar carreras en cuestión de segundos. También puede atravesar la pantalla y escalar para convertirse en acecho, en violencia física e incluso, ya lo hemos dicho, en la muerte. El contenido misógino en la machosfera incentiva el abuso y disemina la desinformación y el odio. Cuando estas ideas tóxicas se hacen virales, se viralizan, dan forma al modo en que las generaciones ven y tratan a las mujeres y a las niñas. Vamos a escuchar un audio de Cristina Fallarás. Cristina es periodista y escritora y se ha convertido en objetivo de numerosas campañas de odio en redes, por su divulgación en redes también, de testimonios de mujeres denunciando la violencia sexual machista. Actualmente está luchando por el cierre de una página de internet creada por el partido Vox para promover denuncias contra ella y de paso captar afiliados. Cristina, que está creando un medio digital nuevo para evitar que las mujeres sufran este tipo de ataques, se va a llamar La Nuestra, ha acudido a la Fiscalía para exigir el cierre de la página del partido Ultra, que continúa activa a día de hoy, pese a estar siendo investigada por un posible delito de odio. Esta es una parte de lo que enfrenta la periodista que compartió con nosotras, con Comunicadoras Granada, la campaña. En las redes he sufrido todo tipo de violencias. He sufrido los típicos insultos, gorda, fea, bruja, puta, zorra, borracha, yonki, apestosa. He sufrido las típicas amenazas: te vamos a matar, te vamos a cortar las piernas, te vamos a violar, no te vamos a violar porque ya eres vieja. Han recibido amenazas de muerte mi hijo y mi hija. He recibido fotografías mía descuartizada, fotografías de mi cuerpo envuelto en plástico, fotografías de mi cuerpo penetrado por botellas. También mis hijos, mi hijo y mi hija, los han recibido. Recibo amenazas de muerte, si no cada día, cada dos o tres días. Pero lo peor de todo eso es que esa violencia que sucede en las redes le quitamos importancia porque está en las redes. Pero acaba aterrizando en la calle, pero sobre todo acaba aterrizando en nuestros cuerpos. Yo he sufrido ansiedad, depresión, insomnio, estrés crónico, grandes problemas para moverme, para viajar, por ejemplo, y luego, además de aterrizar en nuestros cuerpos, aterriza en nuestras economías. A mí me ha empobrecido, a lo bestia, la violencia en las redes, porque he tenido que salir de ciertos espacios. Yo creo que lo más importante es saber que la violencia en las redes no es en las redes solo. La violencia aterriza en la calle y en nuestros cuerpos. Y es física, y es psicológica, y es sexual. Son violencias multiplicadas. Ojalá sepamos que las redes no son un lugar, como llamábamos antes, la realidad virtual, son una realidad real. Y no todo son malas noticias. Hoy es viernes 16 de enero y hemos recibido una buena noticia relacionada con este tema. La red social X, antes Twitter, ha anunciado medidas para impedir que su inteligencia artificial Grok siga generando imágenes falsas sexualizadas. Su dueño, Elon Musk, lo ha hecho no porque sí, sino porque la Fiscalía de California acaba de iniciar una investigación sobre esta empresa de inteligencia artificial de Musk. La investiga por facilitar la producción a gran escala de montajes íntimos no consentidos, que se llaman deepfakes, utilizados para acosar a mujeres y niñas en Internet, principalmente vía la propia red, la red social X. Pero es cierto que está siendo utilizada por muchísimas personas, incluso por menores, y también de fotos de menores. Y es que especialistas del tema coinciden en que el problema este es considerable, que ahora las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial empeoran el panorama que ya de por sí era muy malo. La manipulación de imágenes de mujeres está creciendo de manera exponencial y se estima que entre el 90 y el 95% de estas montajes en línea muestran a mujeres sexualizadas. Además, también lo pasa con menores presentándoles desnudos o en posturas sexualizadas. Esto ha creado una conmoción que esperamos que no se venga abajo, porque la verdad es que es cierto que solemos normalizar cosas que van pasando y que no tienen nada de normales. Y la última pregunta que quiero lanzar es: ¿qué pasa con la protección? Ante este panorama, deberíamos tener leyes que nos defiendan. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, por ejemplo, comenta que las leyes deben evolucionar con la tecnología para garantizar que la justicia proteja a las mujeres y a los menores tanto en línea como en el mundo real. Y la verdad es que la deficiente protección jurídica deja en situación de vulnerabilidad a millones de mujeres y niñas y niños, mientras que los agresores actúan con impunidad. ¿Y qué podemos hacer nosotras para defendernos? He encontrado unos consejos de ONU Mujeres que me han parecido bastante razonables, que nos dicen pasos prácticos que podemos tomar de inmediato. El primero es bloquear y denuncia. Si están disponibles, usa las herramientas de la plataforma para romper ese contacto y presentar una denuncia. No es una coincidencia que una de las preguntas más frecuentes en línea sea cómo reportar acoso en Instagram. Millones de mujeres buscan las mismas respuestas. Después, detén la propagación. Aunque las herramientas disponibles para eliminar imágenes y vídeos no consentidos Son en inglés y la verdad que bastante específicas y complicadas, creo. Hay dos, he encontrado dos. Una es Take It Down y la otra es Stop Non-Consensual Image Abuse. También podemos guardar la evidencia, hacer capturas de pantalla, enlaces, marcas de tiempo. Se trata de mantener un registro, porque si decides hacer una denuncia, cuando decidas, esta información es vital. También puedes hablar con alguien en quien confíes. No tienes que cargar con todo tú sola. Comparte lo que está sucediendo con una amistad, un familiar o una organización de confianza. También tienes que asegurar tus cuentas. Habilita la autenticación de dos factores, revisa la configuración de privacidad y verifica que tus dispositivos no tengan un software espía o aplicaciones de seguimiento. Aunque la verdad, yo eso lo veo un poco complicado, pero todo es ponerse. Y sobre todo buscar ayuda si la cosa se pone mal. Algunos países tienen líneas de ayuda, ONGs o unidades policiales capacitadas para dar respuesta a esta violencia digital. También hay unas recomendaciones de qué pasa si ves que se está abusando de otra persona. Y la respuesta es que no te quedes en silencio, si puedes. Y según las investigaciones, cuando los testigos, las personas que han presenciado esa violencia, hablan o reportan comportamientos nocivos, desincentivan más ataques y ayudan a las plataformas a detectar el abuso más rápido. Así que pequeñas acciones como una denuncia, un comentario de apoyo, compartir un recurso, pueden marcar una gran diferencia. También hay una reflexión que me ha gustado mucho que decía: ¿y si me culpo a mí misma? No lo hagas, el abuso nunca es tu culpa. La responsabilidad siempre es del perpetrador, no de la superviviente. Y para terminar, mi percepción es que lo más importante es no dejar de hacer red, de comunicarnos entre nosotras, de establecer alianzas para visibilizar este problema y su extensión, para exigir medidas y leyes que nos protejan y, sobre todo, ayudarnos mutuamente. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Pues después de escuchar a Susa con este melonazo que abre hoy sobre el tema de las violencias digitales sobre mujeres comunicadoras, pasamos a nuestra sección musical y tenemos ya a Miriam al otro lado del teléfono. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. Pues muy bien, muy contenta de escucharos como siempre. ¿Y vosotras qué tal? Bueno, pues hablábamos ahí fuera de micro un poco que eso, que no ha sido la mejor entrada de año que podía haber tenido, pero bueno, tampoco estoy mal. Sí. Bueno, jo, muchos ánimos para las dos y muchos abrazos. Se agradecen, se reciben con cariño y amor. ¿Qué tal y con qué arrancamos esta selección musical de hoy? Bueno, pues para la selección de hoy, la primera canción que quiero compartir es de La Muchacha, que seguro que la conocéis y muchas la conocerán, que es una cantautora colombiana que ha destacado por sus canciones de defensa de los territorios, tanto desde una perspectiva social como medioambiental. Y bueno, la quería traer al programa un poco en este contexto de defensa de los pueblos que llevan tiempo siendo bombardeados, invadidos, colonizados, y los que lo están sufriendo ahora, ¿no? Como por ejemplo esto que ha pasado en Venezuela y tal, y otros países que también se están viendo amenazados con esto, ¿no? Como otros países de América Latina, todo esto de Groenlandia, bueno. Como que hay un panorama así a nivel internacional, mundial, como que da bastante, bastante miedo. Y bueno, pues la primera canción la quiero dedicar a la autodeterminación de todos los pueblos. Y bueno, porque escuchando las canciones de La Muchacha, yo siento como que transmite mucho la esperanza y la fuerza, ¿no? Para no quedarnos calladas, para seguir luchando pues contra la destrucción de los territorios, el colonialismo, por la unión de las personas, la solidaridad, la denuncia de las injusticias. Y bueno, estas reivindicaciones las ha hecho en la mayoría de sus trabajos, que han sido desde 2018 que empezó como su carrera de artista musical. Lo ha hecho en 4 discos y 28 sencillos, que se dice rápido, que la verdad no sé dónde ha sacado tiempo esta moza para hacer tanto curro, ¿no? Y esos sencillos, la mayoría han sido colaboraciones con otras artistas afines también. Y bueno, la canción que vamos a escuchar se titula No a Zara y la compuso en homenaje a la comunidad de paz de San José de Apartadó, que está en el departamento de Antioquia, en Colombia. Y bueno, pues que es una comunidad que se formó por varias comunidades campesinas en el año 1997, porque los ataques paramilitares pues los expulsaron de su tierra y tal. Y dentro de su proceso de resistencia han sufrido agresiones, bloqueos económicos, asesinatos, violaciones sistemáticas de derechos humanos. Así que bueno, creo que esta canción también se puede pues extrapolar un poco como a esa defensa de los pueblos, ¿no? Así que si os parece, pues escuchamos este No a Zara de La Muchacha. Su pistola, yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan, yo saco las uñas pa' pelear, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. A mí no me calla su sevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso, que no come de su autoridad, y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente, y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me saca. Amigo. Después de nuestra sección musical con Miriam, continuamos con nuestra sección Relato de Amal, y eso quiere decir que ya tenemos al otro lado del teléfono a Laura. Le damos la bienvenida. Buenas, Laura. Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Pues nada, muy contenta como siempre, siempre te decimos lo mismo, pero es que es verdad que es una alegría siempre tenerte de raíz y poder seguir contigo avanzando en todo lo que nos has enseñado sobre violencias de género. Y en esta ocasión vamos a hablar de, ¿no?, una cosa que no podemos considerar quizá un tipo de violencia, pero sí que es un marco que, digamos, qué pasa, qué violencias se dan dentro del ámbito de la pareja, ¿verdad? Sí. Y pues nada, lo primero que queríamos preguntarte, Laura, es dedicar un poco a día de hoy, ¿no?, a mirar algo acerca de lo que nos hablaste al principio de la experiencia de Relato de Amal. En el primer episodio nos dijiste que la violencia de pareja es la que más se observa tanto en el contexto de emergencia humanitaria como en otros contextos. ¿Te apetece un poquito profundizar un poco en este tipo de violencia? Sí, sí, claro. Es un tema complejo y necesitaría mucho más tiempo de lo que tenemos hoy. Pero no solamente tiempo, necesitaría también más detalle para entender de qué manera y por qué se da y por qué funciona de cierta manera, porque tiene unas pautas que veremos hoy. La explicación, teniendo poco tiempo, puede que en algún momento se quede un poco colgando, porque para abordarlo necesitaríamos pasar por lo menos sobre conceptos claves como los mandatos de género, la socialización diferencial. Y no lo digo por decir términos técnicos al azar, sino lo digo porque hay que tener en cuenta que ese tipo de violencia es el resultado de un proceso, que es parte de un sistema. Y no tiene que ver con que haya gente que está enferma y que maltrata porque le gusta, o hay otro que le encanta ser maltratado y por eso no se va de ahí, sino que lo que vamos a abordar es parte de una estructura social y cultural que va más allá de las fronteras de un país, y que ese tipo de violencia pues sigue unas pautas determinadas que llegan a unos extremos como los que vamos a analizar. Entonces, lo que son las raíces de eso no vamos a poder verlo, pero quiero que no se considere como que vamos a hablar de gente random que está mal de la cabeza, sino que es parte de un complejo sistema de opresión. Nos concentramos en la violencia de pareja. Como que tú bien decías, no es un tipo de violencia, sino es un marco que puede dar espacio a diversas formas de violencia, que sean físicas, sexuales, psicológicas, económicas, etcétera. O sea, al interior de la pareja, las maneras y las formas de violencia pueden ser diversas, pero normalmente coexisten varias formas de violencia. Lo vamos a llamar tipo de violencia solamente para no tener que usar mucho vocabulario. Entonces nos referiremos a partir de ahora a un tipo de violencia, aunque sabemos que es un marco, ¿no? Y puede resultar extremadamente peligrosa, como bien sabemos, pero también dolorosa, y es una violencia que afecta a todas las esferas de la vida de la mujer. Bueno, es tan peligrosa y dolorosa que si pensamos a países como España, han tenido que pensar a leyes muy avanzadas que van en conjunto con servicios, legislaciones, formaciones, ayudas a sobrevivientes, instrumentos, etc., como una maquinaria bastante compleja y en algunas ocasiones que puede llegar a funcionar muy bien con algunos límites, evidentemente. Pero aunque la maquinaria sea tan sofisticada, vemos que nunca es suficiente, ¿no? Porque seguimos viendo que aunque en sitios donde hay tanta infraestructura y ley tan vanguardística, las mujeres siguen siendo juzgadas durante los juicios, siguen siendo culpables de juzgadas como si fueran ellas culpables de la violencia, el número de mujeres víctimas de violencia sigue siendo muy alto, sin hablar de feminicidios y otras consecuencias límites. Pero si miramos en el mundo, los números son aterradores, porque estamos hablando de que una de cada tres mujeres sufre violencia de pareja, de tipo sexual o físico, ¿no? Entonces, si entendemos que estamos hablando de un número tan alto y que requiere tanta infraestructura, ya podemos comprender que en contextos de asentamientos temporales o en contextos donde hay unos gobiernos frágiles o con conflictos armados o otro tipo de emergencia, pues difícilmente podemos contar con la estructura suficiente, ¿no? Mínimamente suficiente. Y en consecuencia, la respuesta que daremos es la que podemos, ¿no? Y a veces es parcial. Es también importante considerar que hay un factor que lo rende especialmente difícil, porque cuando hablamos de violencia de pareja, normalmente las mujeres vienen a buscar ayuda cuando ya están muy preocupadas por su seguridad y para su integridad física o mental, o para la de sus seres queridos, ¿no? Tienen hijos o personas a que cuidan porque son más vulnerables por ancianidad o enfermedad o lo que sea. Es bastante usual que antes de venir a buscar ayuda, pues se intente estirar cuanto más se pueda, ¿no? Porque se intenta siempre confiar que sea una fase, que esto ya se le pasará, que esto es debido a que tiene un problema en familia, su madre está enferma, la han echado del trabajo, y porque pues intento estirar también porque evidentemente no quieres separar a la familia, no te quieres exponer a un juicio social o exponerlo a él a un juicio social, ¿no? Porque también puede llegar a ser muy peligroso. O sea, hay una multicasualidad del hecho que las mujeres intentan llegar hasta el último momento, estirarlo cuanto más posible antes de buscar ayuda, ¿no? Entonces eso en contextos donde hay pocos instrumentos, pues puede llegar a ser extremadamente delicada la situación, ¿no? Y a veces tenemos también una capacidad muy limitada. Y te queríamos preguntar, o sea, centrándonos en estas violencias que decimos que se dan en el ámbito, ¿no?, de la pareja, es verdad que, como tú comentabas, todavía se escuchan cosas como, bueno, si no se va, ¿no?, es porque no quiere o no. Por suerte que pensamos que cada vez hay más conciencia al respecto y que quizás se empieza a entender que no es tan fácil y que, ¿no?, que implica riesgo irse como tal. Pero ¿qué pasa dentro de esta violencia tan difícil de dejar? ¿Cómo es, cómo funciona? Vale, pues la violencia de pareja presenta una ciclicidad recurrente, ¿vale? O sea, es un ciclo que se repite. Mucha gente será ya muy familiarizada con ese ciclo, pero es fundamental explicarlo, ¿no?, para entender un poco dónde se ubican las mujeres que sufren esa violencia. Entonces, bueno, en contextos humanitarios, así justo para dar una referencia técnica, usamos un ciclo de la violencia que es el de Leonor Walker, que creo que se usa en muchos países españoles y europeos también. Pero es un ciclo que yo explicaré dividiéndolo en cuatro fases que siempre se repiten, las mismas cuatro fases, ¿vale? Y es, bueno, la primera fase, decimos que es una fase de acumulación de tensión en la que el maltratador o el hombre empieza, por ejemplo, con silencios, respuestas muy frías, o culpar a la mujer o a todas las personas que están sentadas en una mesa por cosas muy pequeñas, crear como un ambiente de tensión, y hacer sentir que todo puede contribuir al malestar, ¿no?, del hombre, y que esa tensión es algo que puede estallar, ¿no? Esta sensación en que la mujer se tiende como a sentir que está caminando sobre huevos, ¿no?, que no quiere molestar, que se empieza a intentar dar explicaciones a sí misma, como, ay, sí, es que claro que el trabajo lo estresa mucho, es que no veas el nuevo jefe, o es que claro que su madre no... cualquier cosa, ¿no? Entonces, como que en esa fase la mujer intenta hacer lo que puede para no molestar, que te cocino la cena mejor, que no vuelvo tarde, que no sé qué, para que no se acumule más tensión, pero evidentemente la mujer no va a ser responsable de esto, ¿no? Es una fase que es parte de un ciclo, ¿no? Y va a llegar a la explosión, que es la fase 2, la explosión de la violencia, que se da en diferentes medidas según cuántas veces ya este ciclo se ha repetido, porque claro está que a la primera, si el maltratador golpeara a la mujer de una manera contundente, probablemente sería muy fácil detectar una violencia, sería muy fácil decir hasta aquí, pero no es tan fácil porque probablemente la primera vez que se estalle la violencia serán gritos, serán tirar cosas, serán tirarte a lo mejor del pelo un poco y gritarte a la cara, torcerte la muñeca, cosas que fácilmente la mujer pueda decir, ya vale, pero no me ha hecho nada, no me va a pegar, no sé qué, como justificarlo, ¿no? Porque no ha pasado nada grave, o sea, nada que tú puedas decir, ala, hasta aquí, ¿vale? Entonces, claro, ha pasado algo de diferentes como volúmenes, como decir, de diferentes diferentes pesos según cuántas veces haya pasado ese ciclo, pero siempre llega a la fase 3. La fase 3 es la fase de la conciliación, en el que el hombre reconoce que ha exagerado, que no tenía que haberse comportado así, que no hubiera tenido que gritarte, pegarte o lo que sea, y en esa fase es crucial considerar que no te va a hacer cargo de la culpa. O sea, reconoce que te pide perdón, pero al mismo tiempo te carga de la culpa, porque este tipo de violencia va cargado de manipulaciones y abuso psicológico. Entonces, claro, sí, claro, lo siento, pero es que me pone de los nervios cuando envías mensaje mientras estamos cenando. Ya lo sabe cuántas veces te lo he dicho. Es que si no me hubieras pedido eso, es que claro, como siempre tú pones la televisión muy alta, pues yo me pongo nervioso, ya sabes que tengo migraña, pues total. No se va a hacer cargo de lo que ha pasado. Te da la culpa a ti, pero te pide perdón. Y este tipo de manipulación es fundamental entenderla, porque es la que hace de manera que haya una responsabilidad de la mujer en intentar que él esté bien, porque es tu culpa, ¿no? Y llegamos a la fase 4, ¿no? Entonces ya nos hemos pedido perdón, tú porque has puesto la televisión alta y yo porque te he pegado, ya nos hemos encontrado otra vez, dando por hecho que la mujer no tiene ninguna culpa, evidentemente, pero en ese juego de manipulación ya hemos llegado a un encuentro, entonces llegamos a la fase 4, que es la fase luna de miel, ¿no? Cocinamos juntos, nos vamos de viaje, paseamos el perro juntos, nos sentamos en la playa, ver el atardecer, estamos como en una fase de enamoramiento total. Vale, es importante decir dos cosas fundamentales para entender este ciclo. Primero, que se mueve porque el agresor tiene miedo a que la mujer se vaya, la abandone. O sea, cuando en verdad la manipulación, la infantilización, la humillación va diciendo ¿dónde vas tú sin mí? Si tú no te quiere nadie, etcétera, haciéndote pensar que la que tiene miedo al abandono eres tú, pues todo eso se mueve porque el miedo al abandono lo tiene él. Y primero, y siempre importante recordarnos que la violencia de género de cada tipo, pero especialmente ahora que estamos hablando de eso, o sea, tiene un objetivo. El objetivo es la dominación, el control de la mujer, ¿vale? No es que se haga porque estamos locos o porque esta persona le gusta maltratar a todo el mundo, sino maltrataría a su jefe y sus compañeros y probablemente lo hará solamente con la mujer que tiene en casa, ¿vale? No es un problema de enfermedad mental, es un problema de elección de querer controlar y dominar una persona que tiene en casa, específicamente debido a un mandato de género o rol de género y a una jerarquía diferente de que no podemos hablar, pero que sé que ya estáis muy concienciada con eso. Bueno, dicho esto, hay que recordar que el ciclo es un ciclo, pero va cada vez más rápido. y los niveles de violencia son cada vez más altos y se convierte cada vez en más peligroso, ¿no? Porque es como decir, la fase de luna de miel se hace cada vez más corta, así como la fase de tensión se hace cada vez más preocupante y la violencia se hace cada vez más fuerte. Y la posibilidad de manipular a la víctima es cada vez más fácil para el agresor. Esto se permite y funciona también a través del hecho que las mujeres suelen intentar, como decía antes, encontrar unas fórmulas para que el hombre no las acose, no las abuse, no las maltrate. ¿Y cómo se hace? Pues siguiendo las pautas que él da, ¿no? Entonces, si te enfadas porque yo pongo la televisión alta, pues dejaré de poner la televisión alta. Si me gusta escuchar música mientras cocino y te molesta, pues dejaré de escuchar música mientras cocino. Si te molesta que llegue tarde el miércoles porque termino la clase de pilates un poco más tarde, pues dejaré de ir a clase de pilates. Si te cae mal mi prima porque habla mal de ti, pues dejaré de hablar con mi prima, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hace un vacío alrededor de la mujer que permite la manipulación y que permite que la mujer se sienta desamparada cada vez más y se sienta que de verdad se tiene que quedar en una situación de violencia. Entonces, para sobrevivir a todo esto, las mujeres suelen activar mecanismos diferentes. Aquí en este momento vamos a hablar de algunos que no ayudan mucho, pero que suelen estar muy presentes. El primero es la indefensión aprendida. La indefensión aprendida es casi siempre parte del relato. ¿Qué significa? Significa que las mujeres que están en este círculo están completamente confusas porque han intentado muchas cosas, ya no van a pilates, ya no hablan con su prima, ya no ponen la música, pero el ciclo sigue pasando. O sea, no hay nada de lo que ellas pensaban que podían hacer para mejorar esto que le funcione. Entonces, se aprende que tú no tienes recursos para intervenir sobre la violencia que te está cayendo encima, ¿vale? Es como una sensación de levantarse de la silla para intentar abrir la puerta una, dos, mil veces y que la puerta siempre siga cerrada y decidir no volverse a levantar de la silla porque no vas a poder abrir la puerta. Entonces, esa indefensión aprendida es una situación en que se naturaliza, se tiende a entender como natural lo que te pasa y dejas de luchar. Esa es como casi siempre parte del relato. Ahora, tampoco vamos a ir como mucho más allá en lo que son varios mecanismos y síndromes que se pueden desarrollar, pero sí que hay algunas tendencias en intentar no ver la parte agresiva del maltratador y ver solamente lo bueno. Se llama esto síndrome de Estocolmo, bueno, doméstico, en que se considera, no, la mujer deja de ser capaz de reconocer la violencia por una cuestión de estrés, ¿no? De activación de respuestas psicobiológicas, ¿no? O adaptación paradójicas, donde a través de procesos muy dolorosos y complejos, la mujer acaba pensando que lo que le pasa es lo que le tiene que pasar y que se lo merece. Y que lo único que la mantiene firme y cuerda es el maltratador. Entonces, claro, es como que cambia completamente la perspectiva. Y lo digo porque desde fuera es muy difícil reconocer estos patrones en personas que a lo mejor son cercanas a nuestra. Y es muy fácil juzgarle, decir, bueno, pero es que le gusta estar con él y ni lo ve lo que le está pasando. Y pues si lo quiere, ya está. Entonces simplemente es entender que hay mucha manipulación ahí y que eso puede tener como efectos muy difíciles de ver desde fuera, pero es importante que nos cuestionemos, ¿no? Y no demos por hecho que simplemente les gusta, ¿no? Es muy cruel pensar que bueno, que son sus asuntos, que es un asunto privado y que ella verá lo que hace, ¿no? Yo creo que es importante que a través de este espacio hoy, pues ese mensaje salga muy claramente, ¿no? Que es un proceso complejo que no podemos simplificar. Y Laura, te queríamos preguntar si hay diferencias a la hora de trabajar este tema en contextos de emergencia humanitaria con respecto a otros contextos. A ver, lo que hace el ciclo de la violencia que acabamos de describir, no. Es el mismo y funciona exactamente de la misma manera en todas las parejas donde esta violencia pues se da. Lo que cambia, evidentemente, según el contexto, bueno, primero decir que sí, en el contexto humanitario lo que cambia es que si quieres llegar a la población, tienes que considerar que hay un buen porcentaje de la población que está viviendo una situación de violencia de pareja. Considerar que si antes hemos dicho que una de cada tres mujeres sufre violencia de pareja, en contextos de emergencia humanitaria eso aumenta de un 20%. O sea, hay muchas mujeres de las que son objetivo de alguna forma de la ayuda humanitaria que están en esa situación, un número muy alto. Y esto tiene un efecto directo sobre la capacidad de dar la ayuda, ¿no? De darla en el sentido de tener acceso a la ayuda, porque las mujeres muchas veces no pueden acceder físicamente a esta ayuda debido a dinámicas que acabamos de explicar, pero también la ayuda humanitaria no puede llegar a estas mujeres. Y con eso significa que también no puede llegar muchas veces a los niños o a las personas que las mujeres tradicionalmente están exigida de cuidar, ¿no? Entonces, claro, toda la parte más vulnerable de la población, pues no es fácilmente accesible debido también a la violencia de pareja, ¿no? Que restringe en ese sentido el acceso a estas personas. Y evidentemente es un problema de sobrecarga de otros sectores, no solamente de sectores de violencia de género, sino también de salud reproductiva, falta de acceso a educación y obstaculiza la acción humanitaria en su conjunto, ¿no? Y compromete el objetivo mismo de la ayuda humanitaria. Pero pensando más allá en consideraciones sobre contextos humanitarios, pues habría evidentemente que sofermarnos a pensar en varios contextos donde pues creencias tradicionales limitan aún más la posibilidad de las mujeres de buscar ayuda, pero también de entenderse como víctima de abuso. O sea, muchas veces, en muchísimas culturas tradicionales patriarcales, se cree que la mujer tiene que, pasarme el término, aguantar el chaparrón, ¿no? O sea, lo que ella tiene que hacer es obedecer y servir a su marido. Entonces, eso con lo bueno y con lo malo. Y si esta es la creencia y tú vives en un campo de refugiados donde tienes muy poca infraestructura social y muy poco apoyo institucional, pues o no tienes papeles o lo que sea, pues es muy difícil que tú decidas irte de ahí, ¿no? Falta de apoyo económico, falta de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues no son las creencias tienen también un efecto directo en tu capacidad de poder arrancar cualquier tipo de plan para irte de ahí, ¿no? Y evidentemente también en contextos con pocos recursos o muy volátiles y frágiles hay menos servicios de ayuda y puede ser mucho más difícil tener a alguien al lado que te apoye, ¿no? En ese difícil proceso. Especialmente si pensamos, ya sabéis que yo he trabajado muchísimo en países árabes, entonces muchas veces me refiero a estos países por experiencia personal, pues hay en todos los países árabes hay una ley que se llama Personal Status Law, que es la ley de estado personal, y este tipo de ley es diferente en cada país y hay algunas que son muy avanzadas, como la de Túnez, pero en muchísimos otros países son las leyes que regulan la vida de las mujeres, básicamente, y regula todo lo que es la posibilidad de divorciar, de cómo poder denunciar o no violencia dentro de la pareja, violencia sexual dentro de la pareja, gestiones de matrimonio infantil, derechos básicos, ¿vale? Entonces, claro, estas legislaciones en muchísimos países sostienen que la mujer es propiedad del marido y que se legitima el control y en ocasiones también el abuso, ¿no? Entonces, pensar de buscar ayuda socialmente donde en un lugar donde la ley ampara completamente el abuso del marido es peligroso para ti y para las personas a que vas a contactar para buscar ayuda, ¿no? Porque pues directamente hay una desconexión entre lo que es la institucionalidad y los valores que la institucionalidad manda y lo que tú estás buscando, ¿no? Hay como es completamente culturalmente, es socialmente inaceptable denunciar el marido, ¿no? En muchos países, en muchas culturas o en muchas zonas de algunos países que son más rurales, más tradicionales, etcétera. Eso no significa que sea imposible, ¿eh? O sea, que se hace y se sigue haciendo. En África subsahariana, por ejemplo, donde también he trabajado mucho, a lo mejor no hay leyes explícitamente discriminatorias, pero también en situaciones donde hay mucha falta de recursos, de compromisos y de servicios, pues se generan situaciones límites muy similares que aumentan la exposición de las mujeres a estos riesgos. Perdona, me estoy perdiendo un momento porque aquí quiero decir que no es solamente la mujer la que se expone a riesgos cuando hay falta de compromiso de la estructura social e institucional, sino que también las personas que se activan para ayudar a estas personas, tanto si son las vecinas como si son las ONGs, ¿vale? Porque si no hay como un sistema de protección alrededor de la mujer, pues si yo como ONG o yo como persona decido interponerme y tomar acción, pues yo directamente puedo ser expuesta a riesgo de recibir amenazas o mucho peor por parte de el maltratador o quien piensa que el maltratador tenga razón, ¿no? Entonces se crea como una situación muy peligrosa y de altísimo riesgo cuando te entrometes sin tener como una estructura que te ayude alrededor. Y eso es muy importante tenerlo en mente cuando se habla de estos tipos de violencia. Aún así, quiero pasar el mensaje que muchas mujeres sí salen de ahí también en contextos donde todo apunta que esto va a ser muy difícil y encuentran a quién y cómo conseguirlo. Así que es posible y no vamos a pasar mensajes diferentes en este podcast, pero sí que hay que considerar los riesgos y la necesidad de tener como una estructura que nos ampare muchas veces. Y entonces, Laura, si nos comentabas justamente, ¿no?, que es verdad que, claro, mujeres que, por ejemplo, se encuentran en asentamientos de emergencia, pues tienen mucho menos acceso a servicios de protección o a cualquier tipo de servicio. Entonces, ¿cómo se puede ayudar a mujeres en contexto de emergencia humanitaria con una problemática como esta? Vale, pues en situaciones de violencia de pareja, casi siempre, al final, la seguridad de la mujer depende de la separación física del agresor. Ya sea porque él está encarcelado, tenga una orden de alejamiento, porque ella se haya ido o haya cedido una casa de acogida en un lugar desconocido. Bueno, eso es, lo hablaremos en otra ocasión porque hay que mirarlo mejor, pero esa de que se vaya a ella muchas veces acaba siendo un castigo para ella también. El instrumento que pero siempre se puede usar, a pesar de lo que son los recursos en el amparo institucional, es un plan de seguridad. Y lo quiero explicar porque es algo que yo creo se pueda usar también y se pueda reflexionar sobre eso para nuestra experiencia aquí también. El plan se construye simplemente analizando lo que son los patrones de violencia, como cuándo ocurre, cómo se manifiesta, qué señales anticipan la escalada, etcétera. Y en realidad muchas mujeres ya lo aplican. Este tipo de estrategias similares en su vida diaria, ¿no? Como pedir ayuda a alguien de confianza, tomar medidas para protegerse en un momento de riesgo, sacar las llaves por si alguien te sigue, etc. Entonces, claro, no voy a entrar en los detalles, hay planes muy sencillos porque la mujer decide intentar quedarse allí, entonces planes de aviso a la vecina que cada día la llamo a las 8, si no la ha llamado tiene que tocarme la puerta, o planes bastante más elaborado de entender si me tengo que ir, cuál es la línea roja que se tiene que cruzar, dónde me voy, con quién me tengo que contactar, etc. ¿Por qué hablo de eso? Porque me gustaría que pasaran tres ideas claves. Primero, es posible actuar, pero no hay que infravalorar nunca los riesgos. Los riesgos tienen que ser como lo que mandan todos los planes que vamos a hacer para nosotras mismas o para cualquier persona que pensamos pueda ser en esta situación. Hay que apoyar, segundo, hay que apoyar a la mujer para salir de ahí, independientemente si lo ha hecho o no lo ha hecho antes, ¿vale? Y que, tercero, todas las mujeres pueden, al menos de forma básica, definir cuál es la línea roja y planificar qué van a hacer cuando esa línea roja se cruza, ¿no? Por ello, lo que tenemos que hacer nosotras, no como trabajadoras, sino como mujeres y como amigas y como hermanas y como vecinas, pues es informarnos. Informarnos sobre las opciones que están disponibles aquí, tanto en España como en cualquier lugar del mundo, según de donde vivamos, y acceder a esa información para poderla transmitir de forma segura, que no constituya un riesgo para la persona que la vamos a dar, como, porque puede de verdad cambiar la exposición de riesgo de la persona a que le estamos dando esa información. Y otra cosa es asegurarse que la persona en cuestión, la mujer, sepa perfectamente, con claridad, que puede contar contigo, con tu apoyo y de qué manera. Que ella sepa que, aunque tú en algún momento no has entendido lo que ella ha hecho, sigues allí. Y saberlo y contar con ese apoyo puede ser decisivo para la mujer a la hora de querer salir de una situación de violencia. Así que nada, simplemente saber, de informarnos y estar al lado de la persona que lo necesita. Pues bueno, Laura, una gracias una vez más, ¿no?, por justamente ahondar en los distintos tipo de violencia que sufrimos como mujeres, en este caso en el ámbito, ¿no?, de la pareja. Y nada, deseosas de seguir descubriendo cosas con Relatos de Amal. Muchas gracias a vosotros, como siempre, para este espacio. Un abrazo fuerte. Un abrazo. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y después de nuestra sección Relatos de Amal, continuamos con nuestra selección musical. Eso quiere decir que volvemos a tener al otro lado del teléfono a Miriam. Cuéntanos, Miriam. Hola, buenas. Cuéntanos con qué continuamos. Bueno, pues la segunda canción que traigo hoy, bueno, según he entendido en la traducción, habla también bastante de la defensa de los pueblos, volviendo un poco al tema de hoy que traigo, que parece que es un poco ese, y es de un dúo que se llama Cocaña, escrito, o sea, C-O-C-A-N-H-A, o sea, Cocaña con N-H, que es un dúo compuesto por Caroline Dufau y Lila Fraise, que se inició en 2014 y que hacen canto polifónico en occitano y percusión. Y bueno, su música acoge mucho el tema de la identidad, de la colectividad, de lo cotidiano, y rescatando melodías tradicionales de los Pirineos, canciones gasconas y de Languedoc. Y bueno, lo primero que quería recomendaros de esta canción es el videoclip, porque es una preciosidad. O sea, si queréis verlo, lo dejaremos, me parece, el enlace en la página del programa, porque bueno, creo que es un espectáculo súper bonito, con un montón de bailarinas y bailarines, y un espectáculo de luces y vestuario tradicional que os recomiendo mucho ver. Y bueno, la canción se titula Diure Samsir, que traducido del occitano sería como debería estar temblando, y tiene esa estructura de canción popular que se va repitiendo la misma letra y cambiando una parte, ¿no? Un poco, por ejemplo, empieza diciendo quieren ahogar 9 prados y lo cubren con betún. Después dicen quieren ahogar 8 prados y lo cubren con betún. Luego 7, así, ¿no? Y así hasta 1. Y lo van mezclando con estrofas que reivindican, pues, las lenguas minoritarias, sobre todo el orgullo de un territorio, la lucha, la amistad. Y bueno, tiene un toque así que me recuerda mucho también a algunas canciones infantiles en las que la letra se convierte en un juego, ¿no? Y también me gusta mucho ese tipo de, como de canción popular así un poco infantil. Y bueno, esta canción la quería poner un poco como guiñón a un encuentro que ha habido este pasado 10 de enero en Sabiñánigo, que es un pueblo de Huesca. Este encuentro promovido por el Movimiento Pirineo Digno, que es para la defensa de los pueblos del Pirineo, de las zonas naturales, que las quieren llenar, bueno, las están llenando de macroproyectos que destrozan los ecosistemas. También este movimiento lucha por una vivienda digna para la gente que quiere vivir allí, ¿no? La gente autóctona, porque las están ahogando con pisos turísticos, por el negocio de las estaciones de esquí, etcétera, etcétera. Bueno, así que durante esta jornada pues nos juntamos un montón de gente para reivindicar un Pirineo digno, hacer asambleas, proponer ideas y también pues con su sesión de conciertos con grupos afines a la causa. Y bueno, volviendo un poco a la canción de Cocaña, pues me ha recordado un poco a la energía de este fin de pasado, ¿no? Pues como de unión, de amistad, de poner en común, de fuerza, de colectividad. Así que, bueno, pues os la quería compartir también aquí y espero que os guste mucho. Se titula Diure Samsir. Set praleros bebo le nega, et les bitumens pastissent. Set praleros bebo le nega, et les bitumens pastissent. Chez praleros bebo le nega, et les bitumens pastissent. Chez praleros bebo le nega, et les bitumens pastissent. Même si nous c'est pas meido, même si nous c'est pas meipo, même si nous c'est pas meido, même si nous c'est pas meipo, même si nous c'est pas meido. Même si nous c'est pas mes pauvres, même si nous c'est pas mes dos, même si nous c'est pas mes pauvres, même si nous c'est pas mes dos, même si nous c'est pas mes pauvres, même si nous c'est pas mes dos, même si nous c'est pas mes pauvres. Sing praleros bebo le nega, et les bitumens pastissent. Sing praleros bebo le nega, et les bitumens pastissent. Quatre praleros bebo le nega, et les bitumens pastissent. Quatre praleros bebo le nega, et les bitumens pastissent. Braugues de nous, plouques et plouques de l'accélérité de la langue de stress. Que caurotes usines et belles prouesses que la chaventise nous arrive d'à grande vitesse. Pues seguimos en este raíz número 168 y damos paso a nuestra sección Mujeres Andaluzas que hacen la revolución. Tenemos a Virginia al otro lado del teléfono. Hola Virginia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué tal todo? Pues bien, ya retomando el programa después de este paroncillo que hacemos siempre a final de año y nada, con ganas de escucharte, que hacía un montón que no pasabas por los micros de Raíz, ¿verdad? Sí, hace ya un tiempecillo. Bueno, también entendiendo el paroncillo este. Claro, es que ¿no? con el parón se hace, sí. Sí, sí. Totalmente normal, que os deseo, espero que hayáis pasado una Navidad buena y que bueno, hayáis tenido una bonita entrada de año. Bueno, ahí ha estado bien, la verdad, ha estado bien, sí. Y cuéntanos con qué arrancamos esta sección de hoy. Bueno, pues esta sección vamos a hablar de una mujer, seguimos con este intento de crear una línea temporal que nos una un poco a lo que fue la creación de las primeras ideas feministas que llegaron aquí a Andalucía, de esa teoría. Y vamos a empezar con una mujer. En el anterior programa estuvimos hablando de Beatriz Cienfuegos, una mujer que se inició en lo que fue la producción literaria, un poquillo, que hablaba pues de esta necesidad de igualdad entre mujeres y hombres, que también nos hablaba de las condiciones de vida de las mujeres. Y hoy vamos a seguir con otra mujer, también de Cádiz, que bueno, también influyó desde otra perspectiva, pero que también influyó en el acceso que tuvieron las mujeres a principios del siglo XIX, muy poquito a poquito, en la literatura y en los movimientos, bueno, pues políticos, literarios, que se iniciaron en la península ibérica. Y bueno, ella es Francisca, voy a decir el nombre completo, Francisca Javiera Ruiz de la Rea y Airán, que, bueno, más conocida como Frasquita Larrea. Y bueno, como venía diciendo, ella nació en Cádiz, porque como siempre ya dijimos en el programa anterior, pues bueno, Cádiz tuvo y era un punto importante para la entrada de estas nuevas ideas. Y bueno, nació allí en 1775 y tuvo un papel importante, por así decirlo, en lo que fue la Constitución de 1812. Desde no una perspectiva a favor, pero bueno, ahora lo iremos viendo, pero sobre todo ella tuvo un papel importante en la vida literaria de las mujeres de clase dominante. Y bueno, para empezar un poco a hablar de ella, como ya hemos podido comprobar por su apellido, que si este no nos lo deja del todo claro, Francisca Larrea era hija de un importante y próspero comerciante de origen vasco, afincado en Cádiz. Y además su madre también venía de Irlanda, era una mujer exiliada irlandesa. Y bueno, pues gracias a esa posición, a la posición de dinero y de cierto poder de su familia, esta mujer, Francisca, desde muy pequeña fue una chica privilegiada, ¿no? Ella pasó su infancia y su adolescencia entre Inglaterra y Francia, algo que evidentemente las mujeres de clase trabajadora pues no podían ni siquiera imaginar. Y además ella fue educada precisamente en ambos países y hablaba con mucha soltura tanto el inglés como el francés. Y bueno, pues era una lectora también muy voraz, y en su biblioteca ella contaba con grandes autores y grandes autoras que ella leía, ¿no? Que era Shakespeare, pues Descartes, también leía Madame Steele, y sobre todo su escritora de cabecera era Mary Wollstonecraft. Muy bien conocemos, una de las primeras mujeres que teorizó un poco, que nos dejó relatos escritos sobre la igualdad entre mujeres y hombres. Y que bueno, que todo ello influenciaría muy notablemente en sus relaciones y en esa celosía con la que ella, de manera individual y personal, defendió su independencia. Y ahora también veremos un poquito cómo fue su vida, su matrimonio y demás. Bueno, digamos que en 1790 conoce a Juan Nicolás Boldefaber, que era un hispanista alemán de unos 20 años, y se casan 6 años después en Cádiz. Y bueno, pues tras la boda con Juan Nicolás, el matrimonio viaja por toda Europa, algo que tampoco estaba al alcance de todas las mujeres. Llegan a Alemania, llegan a Dinamarca, a Francia, y finalmente, pues bueno, se instalan en Suiza. Y allí Francisca da a luz a su primera hija, que igual también nos suena, que fue Cecilia Boldefaber, conocida como Fernán Caballero, una escritora muy importante del siglo XIX también, que bueno, por la idea romántica que ella promulgaba y demás. Y bueno, aparte de a Cecilia, también tiene tres hijos más, a Aurora, Ángela y a Juan Jacobo. Y bueno, la familia se encuentra en esta época viviendo entre a caballo, desde 1796 a caballo, entre lo que es Cádiz y lo que son las tierras alemanas, de donde es el marido de Franquita, hasta que en 1806 el matrimonio pues decide separarse, algo que tampoco estaría al alcance de todas las mujeres de esa época. Y es que pues bueno, tiene muchas desavenencias, su enfrentamiento no cesa. Franquita es una mujer que bueno, no está dispuesta tampoco a someterse a lo que su marido le dicte. Y bueno, él quiere que ella se dedique, que deje un poco de lado por los libros, la lectura y estas cosas, y que se dedique a la crianza y al cuidado del hogar. Además de eso, Franquita era una mujer que era profundamente católica. Ella venía pues de una familia pues muy tradicional en la época, muy católica, muy, muy apegada a ideas muy conservadoras. Y el marido pues es protestante. Y ella pues no termina de aceptar que él no promulgue pues las mismas ideas religiosas que ella. Entonces Franquita pues deja allá arriba a Juan Nicolás y ella decide bajarse de nuevo a Cádiz. Se baja para Cádiz y se instala en Chiclana. Y bueno, ya aquí, como bien sabemos, a principios del siglo XIX comienza una época, un periodo político, un momento político bastante, pues bastante, no sé si llamarlo tormentoso, pero bueno, sí, bastante extraño aquí en la península. Y bueno, ella será testigo precisamente y también un poquito protagonista de la guerra napoleónica y de esta entrada de los ejércitos de Napoleón en la península. Y bueno, ya sabemos, 1812 se desarrollan las Cortes de Cádiz, la Constitución, y Cádiz precisamente está sumido en un hervidero de ideas, en un hervidero de debates políticos, ideológicos, de mucho movimiento literario y de ensoñaciones revolucionarias. Y es precisamente durante esta guerra de independencia, como ya he dicho, Franquita viene de una tradición familiar muy conservadora, y ella pues muestra su apoyo de forma reiterada a la corona y a la vuelta de Fernando VII. Es una mujer que se mantiene en este tipo de postura. Y bueno, esto ya lo va reflejando en muchos escritos. Y bueno, decide de alguna manera abrir su casa y crear en su casa un salón de tertulia, algo que a lo mejor imaginamos en otros lugares o que, en fin, no pensamos que Cádiz podría ser un lugar donde se dieran este tipo de salones, que recordemos son salones que se abrieron en el siglo, a partir del siglo XVI, que eran regentados principalmente por mujeres, que se dieron sobre todo en zonas de pues del norte de Europa, en Inglaterra, en Francia. Bueno, pues Franquita decide abrir su casa, abrir su salón, para que allí se discutan ideas, hombres, porque quienes entraban en esos salones eran principalmente hombres, para bueno, pues por eso, para discutir y para un poco pues defender su idea, ¿no? Eran centros de organización también política. El de Franquita pues era un poco pues donde se defendía ese absolutismo monárquico, esa antigua idea de lo antiguo régimen. Y bueno, como bien sabemos, Cádiz fue también la entrada de otra idea que hacían tambalear precisamente esas formas de organización política del antiguo régimen. Y bueno, como bien os he dicho, pues aunque Franquita seguía y era una seguidora de algunas ideas más liberales y más revolucionarias, como la de Mary Wollstonecraft, como ya hemos mencionado, pues ella se inclinaba hacia esas posturas conservadoras. Y bueno, este salón, que tenía sus aires conservadores, además competía con otro salón que también abrió otra mujer en Cádiz, que ya hablaremos también de ella, que era Margarita López de Morla, que que defendía la otra postura. Y bueno, estos salones también fueron importantes porque permitían la entrada, o por lo menos que las mujeres, aunque fueran muy poquitas, tuvieran un poquillo de acceso a un poder o a unas discusiones que hasta entonces pues no habían sido absolutamente vetadas. Y ellas también podían, pues yo estaba en mi casa, pues yo también quiero participar, también quiero discutir, y de alguna manera ellas también podían influir o podían discutir sobre esta idea. Y bueno, Frasquita, aparte de esto, aparte de pues eso, de haber regentado este salón y de haber sido una mujer que defendía y que le gustaba pues todo el tema de la literatura, también fue muy importante su papel en la entrada de un romanticismo, de esta oleada romántica, romántica, o estas posiciones también políticas e ideológicas del romanticismo de principios del siglo XIX. De hecho, ella es una de las figuras más importantes de este movimiento dentro de la península. Y bueno, ya volviendo un poquito a retomar lo que la vida de Frasquita, en 1812 ella pues decide volver a Alemania para intentar un poco reconciliarse con su marido, y consigue que su marido regrese precisamente a Cádiz con ella, y ahí pues vuelven a juntarse, y él, Juan Nicolás, decide hacerse católico. Es decir, imaginaros qué mujer, que un poquillo qué idea o cómo debería de ser su posición, que consiguió que él dejara Alemania, que se volviera para abajo, que se trajera a su hija Cecilia, que se había quedado con él en Alemania, y además que cambiara su prima religioso, ¿no? Y bueno, ya una vez allí, el matrimonio se instala en el puerto de Santa María, y ella pues sigue sus conversaciones sobre literatura, filosofía, sobre política, con personajes pues famosos del área romántica, como Friedrich Schlegel. Y además también tradujo ella por primera vez al castellano el Manfredo de Lord Byron, y participó en cierta manera con su escrito en este agitamiento social y político romántico de principios del siglo XIX. Y bueno, Frasquita Larrea en 1836 pues bueno, fallece, y en el puerto Santa María, pero bueno, deja atrás de sí una estela de trabajos literarios y de correspondencia, que hay que reconocer que era poco inusual para una mujer en esta zona de hace 200 años, ¿no? Pero bueno, cuando tenemos que entender que la mayoría, inmensa mayoría de las mujeres, todavía no teníamos acceso ni siquiera a lo más básico, como era leer y escribir. De hecho, hay que tener en cuenta que el acceso a la educación, el acceso a los recursos más básicos para poder defendernos de forma escrita, eso no fue igualitario, no se dio por igual en todas las mujeres, sino que fueron precisamente las mujeres de clases sociales altas las que tuvieron ese primer acceso. Pero bueno, también reconocer que bueno, pues que ellas iniciaron eso, y que luego la educación fue una cosa que, como tenemos hoy en día, es igualitaria, y todas tenemos derecho y acceso a esa educación. Y bueno, pues poco más decir de Frasquita, la verdad. Muy bien, pues con esta historia de Frasquita Larrea nos quedamos hoy, y nada, te mandamos un abrazo enorme, Virginia. Otro muy grande para vosotras. Nos vemos ya en el próximo episodio. Nos vemos en la siguiente. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y damos paso a esta última intervención de la sección musical de hoy, que estamos haciendo con Miriam. ¿Y de qué va a ir esta última canción, Miriam? Bueno, pues me quiero despedir hoy con una canción de Otiken, que es un grupo que descubrí hace muy poco y que es un colectivo de músicas indígenas de Siberia, la mayoría mujeres, que bueno, hace una fusión muy chula de melodías, de instrumentos y cantos del folclore siberiano tradicional con sonidos más pop, más electrónicos, que ellas también etiquetan un poco como raveros. Y bueno, también hacen una unión de voces como más melódicas, también con cantos como guturales, ¿no? Que le dan un toque así como hipnótico súper chulo. Y bueno, pues sobre los instrumentos que usan, por ejemplo, usan el bargán, que es un arpa de boca, el komis, que es un instrumento así como pequeño, que es como una guitarrita pequeña, que puede ser como de dos o tres cuerdas pulsadas, el morinkur, que es un instrumento también de dos cuerdas, pero un poco más grande, y es como de cuerda frotada, que se toca con un arco de crin, y sobre todo se caracterizan por la percusión, también con diferentes tambores, unos tambores así como súper gigantes, tradicionales. Y bueno, pues algo, lo que me ha gustado mucho de este colectivo es que ellas reivindican las lenguas en las que cantan sus canciones, ¿no? Que son en lengua cacasia o cacas, en chulim y en dolgano, aunque a veces también cantan en ruso. Pero bueno, estas primeras lenguas que nombraba son lenguas indígenas que pues que algunas de ellas están en peligro crítico de extinción, ¿no? Entonces, así que incluirlas en su música es un símbolo de resistencia de estos pueblos indígenas y de su cultura, para que no se pierdan en el pasado, ¿no? Según decían en una entrevista. Y bueno, han formado parte de este colectivo Otiken personas de los pueblos Kets, Selkuks, Evencos, Kakas, Tubanos y Dolganos. Y bueno, van cambiando a lo largo del tiempo, que esto también le da pues muchísima diversidad al proyecto musical, ¿no? Así que bueno, que para terminar esta sección musical de hoy, de homenaje a la defensa del territorio y autodeterminación de los pueblos, vamos a escuchar esta canción que se titula Belief, que tiene una mezcla de un poco de naturaleza, de misticidad también. Y bueno, que si queréis ver el vídeo en YouTube se pueden activar los subtítulos. Pero bueno, en resumen, creo que encaja mucho en algo que compartió el grupo en una entrevista, que decían: nuestras canciones y toda nuestra esencia giran en torno a la naturaleza. No podemos vivir sin esta conexión pura, ya que hemos crecido en aldeas siberianas cerca de la taiga y los ríos. Nuestro entorno es algo que cuidamos y respetamos. Entonces, bueno, con estas palabras me quiero despedir. Espero que os guste mucho la canción y nos escuchamos en dos programas. Ha! ощущаем полосы нинчан тайного кирексигизен паразины эстентери Сагыз юген азар постан чанын югрен азан постан Урахтар югрен азарга базы син күзерин постан Порын чиз болар күн чары чирчаян полосы нинчан тайного кирексигизен Синен не издезен болар ол синен эстенде пайза пайза син күресин небе аз пайза чирексин пайза Чаян полар синен чан прайной макирек сигайсен пари синен нестен дерин синен истезен полар эл синен нестен дер пайза пайза син кюрер синен бе атма син чирек син бахна чик чаян полар синен чан прайной макирек сигайсен Programa de la semana. Te damos la bienvenida a la sección de el programa de la semana. Esta vez estamos muy contentos porque tenemos al otro lado del teléfono a la responsable de uno de los últimos programas, el último programa que ha entrado a la parrilla de Radio Almaina, y es uno de los programas que más nos ha gustado a primera escucha últimamente. La verdad que es un programa súper fresco, de música súper ecléctica, hecha por una persona súper joven, la más joven que ha entrado hasta el momento en la radio, y que lo hace fabulosamente bien. Yo suelo decir que es algo así como periodismo musical de alta calidad, y estoy convencido de esta definición. Y bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Gloria Cantero. Muy buenas, Gloria. Hola, muy buena. Y nada, estábamos así contando un poquito por encima lo que es, no sé si he dicho el nombre, se llama Roqueando, lo que es Roqueando, pero cuéntanos tú, ¿qué es, en tus propias palabras, qué es para ti Roqueando? ¿Cómo lo enfocas? Pues mira, yo siempre lo he tenido muy claro desde el primer momento, cuando se me pasó esta idea y solo era una idea por la cabeza, y es que la música de todos los tipos pueda llegar a todas las personas, que no solo sea el rock para la gente más adulta de cierta edad, y la música actual es solo para los jóvenes, no estoy nada de acuerdo. Y bueno, pretendo un poco acercar la actualidad a la gente más... bueno, quizás más pureta incluso, más cerrado en estilos más antiguos, y al contrario lo mismo, que la música más antigua, el rock este, que no se pierda en este tipo de bandas, que llegue a la gente pues de mi edad, más jóvenes. Y bueno, no sé si eres consciente que este tema de la edad suele ser algo, no sé si una barrera o por lo menos no suele ser lo normal que gente de tu edad haga radio, ya ni siquiera que escuche radio mucha gente, o eso por lo menos nos tememos que sucede, pero sí sabemos que es un poco complicado que gente tan joven haga radio. Cuéntanos un poco, ¿cómo es? ¿Qué opinas de esto, para empezar? Porque igual estamos equivocados y es solo que no se acercan tanto por Radio Almaina como nos gustaría. Pero cuéntanos un poco tu opinión sobre esto y cómo fue tu acercamiento a la radio, ¿cómo ha sido? Pues mira, mi acercamiento a la radio fue... Yo no me considero una persona que escuche la radio ni diariamente, ni que ni siquiera la haya vivido de cerca nunca, porque, bueno, mis padres tampoco es que la escuchen demasiado y bueno, yo no me he criado escuchando la radio así como algo súper importante. Pero sí que es verdad que hace un par de años, pues yo empecé a estudiar sonido. Entonces, bueno, pues en esta rama hay muchísimas cosas a las que tú puedes aspirar. Estudios de grabación, conciertos, televisión y, por supuesto, también la radio. Y bueno, pues me mandaron un pequeño trabajo donde había que locutar, había que crear tu propio programa, tenías que grabarlo en un estudio, hacer como un falso directo, lanzar las cuñas, todo. Y ahí lo descubrí, y ahí descubrí que bueno, que me gustaba mucho y que se me daba bien. Entonces, pues nada, hice ese pequeño trabajo en el curso este de sonido y la verdad es que por los dos años siguientes lo dejé muy aparcado. No, bueno, lo disfruté, pero ahí se quedó. Y hace, pues a lo mejor un par de meses o así, pues se me volvió a venir la idea a la cabeza en una tarde de muchísimo aburrimiento donde ya no sabía qué hacer más. Dije, pues me gusta esta música y voy a hacer un pequeño guión como si yo estuviera contándoselo a alguien. Y luego ese guión quise grabarlo y luego esa grabación quise editarla y así un poco en cadena, pues descubrí que me había salido un mini programa muy chulo y ya pues lo he continuado. Pues sí, la verdad que te ha quedado muy chulo. Nos quitamos el sombrero públicamente con tu buen hacer porque no sé, la verdad que tanto la redacción del guión como ya la puesta en escena, por así decir, tú ante el micro, tu forma de locutar y esa selección musical que haces, que decíamos al principio muy ecléctica, que no te casas con ningún estilo... Y pese a llamarse rockeando, tocas un poco todos los palos. La verdad que pareciera que tienes años de experiencia a tus espaldas y lo haces súper bien. Es que pareces una periodista musical con trayectoria. ¿Cómo afrontas el hacer los programas? Cuando te sientas delante del guión en blanco, ¿cómo lo haces? Pues mira, no sé si es porque, bueno, primero muchísimas gracias por tus palabras porque eso me anima un montón y la verdad que me hace mucha ilusión. Encima que me catalogues como periodismo musical, eso para mí es enorme, así que muchas gracias. Pues mira, no sé si es porque acabo de empezar con el programa y tengo un millón de ideas que todavía no he llevado a cabo y estoy fresca, pero cada vez que tengo el guión en blanco... Lo escribo en nada, o sea, tardo muy poco, pero porque voy a tope y porque tengo tantas cosas de las que quiero hablar, tengo tanta música que quiero enseñar, que nunca me quedo en blanco y bueno, siempre sé un poco qué tipo de cosas quiero poner. Igualmente el proceso de hacer el guión, bueno, a veces me lleva un poco más de tiempo porque a lo mejor quiero hacer un pequeño apartado más especial o quiero encontrar un tipo de sonido en concreto. Pero así en general para mí es algo muy divertido, donde estoy yo sola escribiendo en mi ordenador cosas que me gustaría que alguien me hubiera dicho a mí alguna vez, cosas que me gustaría escuchar cuando yo estoy en busca de cosas nuevas, porque a mí me gusta mucho siempre buscar nueva música, pues me encantaría escuchar ese tipo de cosas. Entonces pues nada, es simplemente yo con mi cabeza. Sí que es verdad que a veces hago un poco de, bueno, pues de búsqueda, me intento informar para dar algún dato más interesante, más allá de, es un grupo del año tal, son cuatro personas, pues quiero decir algo un poco más vistoso. Y pues nada, siempre con ilusión, y luego a la hora de grabarlo sí que es verdad que lo doy ya todo. Así que de momento no me he encontrado con ninguna dificultad y estoy muy contenta y pues eso, sacando todo lo que siempre he querido sacar y que, bueno, alguna vez me he encontrado con que no podía decírselo a nadie o nadie era un oyente activo. Hola ahí. Pues también un poquito cuéntanos, ¿por qué le has puesto este nombre de Roqueando? Pues mira, yo sé que puede llevar un poco a confusión y que se parece a otra emisora de aquí de España, pero es que, bueno, primeramente es porque sí que es verdad que en este programa no me voy a casar con ningún estilo, pero yo en mi vida personal, pues la música que yo escucho es muy variada, pero si me tuviera que quedar con alguna, por supuesto sería el rock, porque eso sí que es verdad que es lo que he mamado toda la vida desde que nací. Pero hace un tiempo, así hablando con amigos y tal, pues descubrí un término que a lo mejor nos lo inventamos nosotros, y era pues rockear algo, y ya no solo rockear una canción, sino rockear la vida, que sería algo así como ir a tope con algo, o ya incluso lo usamos a modo de expresión entre mis amigos y yo, y cuando algo nos parece muy bien decimos rock, es como fenomenal, genial. Entonces pues dije, joder, pues vamos a rockear con este programa y no solo rockear música rock, que también, sino rockear todo tipo de música. O sea, que una canción sea rockeable para mí es que te mueve algo dentro y que te hace mover el cuerpo, que la puedes disfrutar, que puedes bailar, que puedes llorar, cualquier cosa que te haga sentir. Para mí no es solo el estilo de música como tal. Entonces sí que es verdad que aunque se presta un poco a confusión llamar a un programa rockeando, bueno, intento en cada episodio dejar claro que no le hacemos asco a nada y que toda la música es bienvenida para rockearla, claro. Pues desde aquí recomendamos encarecidamente a toda la gente que nos esté escuchando que entre cuando pueda en la web de Radio Almaina, que busque en el desplegable que pone parrilla y programas propios, que busque Roqueando, porque la verdad que es una recomendación de todo corazón que le hacemos a todo el mundo. Esperamos que la gente te descubra cuanto antes, que pueda empezar a escucharte, porque estamos seguros que cuando te escuchen repetirán. El programa semanal de una hora se emite los sábados a las 5 de la tarde en Radio Almaina y los martes a las 11 de la mañana. Y bueno, tienes un mail de contacto que es roqueandoradio88.5@gmail.com, donde, sí, donde estás abierta a que te hagan propuestas, ¿no? Musicales. Propuestas de todo tipo, canciones que le gusten a la gente y que quieran escucharlas, canciones propias, artistas emergentes. Si quieren dedicar canciones, que es lo que más me gusta, también. O sea, estoy abierta a todo tipo de propuestas. Pues nada, esperamos que la gente te escuche, se enamore como nos ha pasado a nosotros y te contacte para colaborar y participar, porque la verdad que es un programón al que le deseamos muy larga vida y que te salga todo muy bien y te sigas aburriendo lo suficiente como para que esto no lo dejes, porque la verdad que se te da genial. Y nada, un placer tenerte aquí, que nos hayas cedido estos momentos para esta entrevista. Y muchas gracias por acercarte a Radio Almaina a compartir tu arte. Pues muchas gracias a ti y por supuesto muchas gracias a todo el mundo de Radio Almaina que habéis hecho posible que yo esté aquí, y es algo que me hace muchísima ilusión. Y yo también tengo muchas ganas de que esto salga bien, y estoy segura de que saldrá bien, y de estar mucho tiempo en Radio Almaina y poco a poco, seguro que en un montón más de radio. Así que el placer es mío. Muy bien, Gloria. Pues nos vamos a despedir con un tema que nos has mandado, porque a ver si da tiempo a que suene entero, es cortito. Se llama Mi Sueño y bueno, es que Gloria, aquí donde la veis, no solo hace radio súper bien, sino que también hace sus pinitos musicales. Si quieres presentar esta canción para despedirnos y hablar un poco de esta otra faceta tuya. Bueno, pues así un poco en general, pues sí, por supuesto que no solo me gusta consumir la música, sino también hacerla. Y nada, pues este es el último proyecto que he sacado con Lágrima, la producción, que es muy amigo mío. Pues hicimos esto que es así como un poco disco, pero con un poco de R&B, soul, bueno, neo soul. Y bueno, pues es simplemente una experimentación musical. Así que es mejor escucharla y sacar conclusiones, no tiene mucha explicación. Y si la gente le gusta, te puede buscar como Gloria Benedetta con dos T's. Sí, efectivamente. Sí, en todas las plataformas. Muy bien, Gloria. Pues nada, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias y nos escuchamos en las ondas. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Estar bien en mi vida, se me va de la mano, siempre me lo quita. Yeah. Y ahora que sentía que iba bien la vida, sé que algo se acaba cuando siempre empieza. Es como que se inicia una cuenta atrás. No quiero ir pensando en que esto tiene fecha, pero es que no da tiempo a que me vaya a llorar. Y tú tener hasta que de risa. Nunca he escuchado mi álbum favorito. No nos hemos juntado a tocar la guitarra. Yo tuve la cobertura pero no la conexión. Lo tuve todo y ahora solo quedo yo. Y tu vida no ha cambiado, solo es que ya no estoy yo. Siempre que algo empieza me lo quitan ya. Siempre que algo empieza se termina otra vez. Siempre que algo empieza me lo quitan ya. Siempre que algo empieza se termina otra vez. Y antes de despedirnos, queríamos hacernos eco de un cadenazo feminista que va a haber próximamente. Será el sábado 31 de enero, a partir de las 5 de la tarde, hora peninsular. Y es un cadenazo radiofónico feminista, como te decíamos, sobre la lucha internacionalista de las mujeres en el marco de la conferencia Floreceremos, porque la guerra no puede acabar con nuestras raíces. En ella participan un puñado de radios, desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Argentina y Costa Rica. Te dejamos ya con este audio que nos manda nuestra compa María desde Radio 8 de Octubre en Costa Rica, informándonos mejor de qué va este cadenazo. Esperamos que lo puedas seguir, por lo menos ya a día de hoy sabemos que se va a remitir desde Ruido Feminista Radio y seguro que muchas más radios libres del Estado español se animan a remitirlo. Saludos fuertes y solidarios a quienes nos escuchan en la Europa insumisa y rebelde y en cualquier geografía del mundo. Con mucha emoción, fuerza y solidaridad internacional, organizaciones populares, colectivas feministas, medios libres y mujeres en lucha, queremos invitarles a sintonizar el próximo 31 de enero del 2026 el cadenazo radiofónico sobre la lucha internacionalista de las mujeres.

La pluie d'hiver sur les carreaux, c'est ça, c'est gouttes d'eau. La pluie d'hiver.